vuelto a estar sin ti. Es duro y amargo el pensar que tú no estás aquí. Hoy tu nombre ha vuelto a resurgir sin quererlo yo. Lágrimas que brotan de dolor cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Escucha esto.